La Radio del Salto y Producciones La Repera presentan El Lago de los Cisnes, el primer serial radiofónico del Salto. Sí, claro. Los niños del segundo son insoportables. Son unos maleducados. Ayer he tenido que limpiar dos veces la escalera. ¿Qué hora es? Qué raro que la rusa no haya bajado todavía. Tendría que estar saliendo ya para los últimos ensayos. Voy a subir. ¡Señora Burescayova! ¡Señora Burescayova! ¡Señora! ¡Señora, está ahí! Voy a entrar. ¡Señora! Son las 8, se ha quedado dormida en el sofá. ¡Vaya caos hay aquí! ¿Qué ha pasado? ¡Dios, qué susto! ¡Me entiendo todo, Yepanimayuyo! ¡Yepanimayuyo! ¡Vale, loro, fuera! ¡Ah, qué bicho! No me acostumbro, no entiendo por qué se ha tenido que traer este pájaro y todo lo demás. ¿No lo habría podido dejar en Moscú? ¡Señora! ¡Despierte! ¡Dios mío! ¡Está muerta! Asesinatos, desapariciones, misterio, amor, traición, investigación, trama política, El Lago de los Cisnes. El thriller que no te dejará dormir. Pronto en saltamos.net.